Tiempo para la actualidad local. Vamos a quedarnos con más cuestiones en la mañana. Vamos a referirnos durante los próximos minutos a un nuevo colectivo que comienza a andar en nuestra población. Se trata, como ahora nos comentarán parte de sus integrantes, de una asociación con, bueno, pues un objetivo medioambiental, sobre todo, también del fomento del turismo sostenible. Y en ese sentido, bueno, pues contamos con la presencia de algunos de ellos, de esos 8 socios fundadores en total, que han puesto la primera piedra de este colectivo denominado Ubrique Corazón Verde. Vamos a conocer las actividades que, por ejemplo, ya tienen previstas, cómo se han puesto en marcha como asociación y también, como decimos, los fines que persiguen dentro de lo que es el fomento del turismo, del medio ambiente aquí en Ubrique. Ubrique Corazón Verde y, en concreto, bueno, pues 4 de sus socios fundadores que ya nos acompañan: David Sierra, Maricruz García, Jesús Ortiz y José Luis Torreño. A los 4, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con todos los detalles sobre esta asociación. Se trata de difundirla para que, además, las personas que quieran formar parte de ella, como ahora comprobaremos, todavía están a tiempo y, por tanto, puedan sumarse a esta idea. Maricruz, si te parece, comenzamos comentando cómo surge la idea de poner en marcha esta asociación Ubrique Corazón Verde. Bueno, la verdad que todos somos componentes de un curso de mancomunidad, de guía de la naturaleza, y bueno, pues a raíz del curso nos dimos cuenta de que Ubrique tiene un medio ambiente maravilloso, tiene muchos lugares que son entrañables y que en verdad no están explotados turísticamente, y a raíz de ahí, pues poquito a poco, pues vamos aportando ideas de qué podemos hacer para mejorar tanto la situación económica a nivel de turismo, como también pues fomentar el cuidado del medio ambiente y del entorno que tenemos, que por desgracia está muy descuidado. Nos hemos dado cuenta de todo eso y a raíz de ahí, pues nos hemos juntado y hemos puesto un poquito de nuestra parte y al final ha salido la asociación esta. Se trata de un colectivo, una asociación sin ánimo de lucro y que, por tanto, da la bienvenida a todo aquel que quiera formar parte con esos objetivos que perseguís, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, Carlos, somos una asociación plural, dinámica, abierta y que nace para sumar. Es decir, nosotros acogemos cualquier idea, venga de cualquier colectivo, cualquier persona que nos ayude a crecer como entidad, como pueblo. Pero en el fondo lo que perseguimos es eso. La mejora de la situación con la que nos hemos encontrado. Maricruz lo comentaba anteriormente, ¿no? Además, un ámbito, una faceta, la del medio ambiente, la del turismo en este sentido, además que todavía mucho queda por hacer, ¿no? En nuestra zona, si comparamos con otras zonas donde cuentan con parques naturales y demás, es una posibilidad, y más en momentos complicados a nivel económico, que se debería, desde luego, optimizar mucho más, ¿no? Sí, Ubrique no puede aguantar la comparativa con otras zonas de la región. Y ya no te hablo del país, pero estamos bastantes pasos por detrás porque por una u otra razón no hemos hecho las cosas tal como debíamos hacerlas en un pasado y probablemente tampoco lo estemos haciendo ahora. Entonces somos gente muy muy crítica y pensamos que aún estamos a tiempo de hacer algo. Pues surge así la idea, así que os ponéis en contacto varios amigos y ahora mismo sois 8 socios fundadores, ¿verdad? Sí, somos 8 socios fundadores, pero esperamos en breve poder abrir plazas para todas las personas que directo o indirectamente se sientan involucrados, se sientan tal y sientan, como sentimos nosotros, este profundo cariño y por nuestro pueblo y por la zona en la que vivimos y que se muevan en la misma dirección que nosotros. Ahora lo comentaremos, si os parece. Primero vamos a comentar los objetivos y seguro que hay muchas personas que con esos objetivos y actividades que tenéis pendientes, previstas, bueno, pues seguro que quieren sumarse. Comentaremos, ¿no?, la forma de ponerse en contacto con la asociación, pero en cuanto a objetivos, yo comentaba algunos de ellos, vosotros también ya habéis anticipado alguno, pero en concreto, ¿cuáles serían los objetivos fundacionales, podemos decir, ¿no?, de lo que es esta asociación? Bueno, la asociación nace, como bien ha comentado Maricruz, una asociación ecologista, sí, pero es algo más también, porque Lo que pretende, aparte de la defensa del medio natural, de la preservación de la flora y la fauna, de los proyectos medioambientales, de la puesta en valor de los equipamientos de uso público, se centra mucho en el fomento y la promoción turística, en la mejora de la imagen de nuestro pueblo en general. Entonces, entendemos que estamos atravesando un túnel y que no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Y la asociación nace para eso, para aportar en la medida de sus posibilidades un poco de luz. Mm-hmm. Así que sería fomento del turismo sostenible, a la vez que protección de lo que tenemos ya, ¿no? Exactamente. El tema principal es que Ubrique está en un enclave maravilloso entre dos parques naturales, de Sierra Grazalema y los Arcos Nocales. No vamos a descubrir nada nuevo. Pero el tema es que la materia prima la tenemos, pero no se explota, no se da a conocer. Nosotros tenemos la sensación de que aquí en Ubrique simplemente se conoce por la piel, que en verdad es precioso lo que hace lo de la piel, pero vamos. El problema es que hemos estado en el ayuntamiento, hemos estado en parque natural, y hay multitud de senderos por la sierra que no los conoce nadie. Al revés, la gente que viene de fuera están más enterados de nosotros sobre lo que tenemos aquí. Es una verdadera pena, la verdad. Eso es lo que se puede comprobar además, por ejemplo, ahora con internet, muchos blogs, y hay auténticos especialistas en nuestra zona sobre algo que quizás desde aquí no conocemos, ¿no? Y sobre todo imagino que también queréis más relación con los propios parques naturales de los que formamos parte, ¿no? Porque si vas a otras localidades como El Bosque o Grazalema, sí que se consideran como auténticas puertas de estos parques naturales, y Ubrique, que debería ser un nexo entre ambos parques, pues en realidad, a simple vista, por ejemplo, el turista que llega no lo nota tanto, ¿no? No ve esa unión con estos parques, ¿no? Así es. Nosotros tenemos en proyecto ahora varios senderos, que estamos liados con ellos. En particular, yo soy el encargado de la sección de senderos. Tenemos entre manos unos varios senderos que para que el visitante que venga los pueda solicitar. No sabemos si lo vamos a ofertar bien por ayuntamiento, bien por oficina de turismo. Estamos todavía hablando para poder ofertarlo. Lo que sí tenemos claro es que desde el parque, de la dirección del parque de Sierra de Grazalema, nos han dicho que podemos contar con su apoyo para cualquier cosa. Lo de los senderos nos han dado luz verde. Hemos hablado con el ayuntamiento no ha sido tan generoso, digamos, entre comillas, como no ha sido el director del parque, que ahora mismo ya es directora. No creo que el cambio suponga nada malo para con lo que hemos hablado con el anterior. Y vamos, ahí estamos con ellos, tenemos varios proyectos en manos y el tema es este, dar a ofertar los senderos que tenemos en Ubrique, Sierra Baja, Saltadero, los aljibes, que tenemos un patrimonio etnológico por la sierra que es, vamos, enorme. Uh-huh. Y la mayoría de los ubriqueños no, hay gente que está muy entendida, pero la mayor parte no los conoce, y es una verdadera pena que tenga que venir la gente de fuera a mostrarnos nosotros lo que tenemos aquí. A recordarnos el valor, ¿no?, de lo que tenemos. Exactamente. ¿Os referís a algunos de los proyectos, actividades que ya habéis puesto en marcha? Por ejemplo, desde que nació la asociación, que no sé si ha sido a principios de este verano, más o menos, podemos decir. Sí. Desde entonces, un poco, ¿qué actividades o qué es lo que habéis venido haciendo? Pues tenemos en marcha... La verdad es que como al principio del nacimiento de toda asociación se nos vienen a la cabeza multitud de tareas a realizar. Pero vamos, las que están un poco más adelantadas, yo propuse al director del Parque Sierra Grazalema una siembra de pinzapo en la Sierra de los Pinos, que antiguamente habían existido, lo que pasa que no sé si sería por la acción del carboneo o por qué, ahora mismo no hay ningún pinzapo en la Sierra de los Pinos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora resulta que la Sociedad Gaditana de Historia Natural también ha ofertado, en breve lo va a ofertar, esa misma actividad. Estamos estudiando de, en vez de hacerlo en la Sierra de los Pinos, hacerlo por nuestra parte de la sierra, en la cara norte de la sierra nuestra, que es la que en teoría estaría más umbría y se darían las condiciones básicas para el nacimiento del abeto, del pinzapo. Desde la dirección del parque no nos pusieron ningún problema. Es más, el mismo director nos ofertó a nosotros los ejemplares de pinzapo. Nos dijeron que la cantidad que fuese necesaria, que ellos sin ningún problema nos la cedían. Y nada, mientras que la actividad fuese respetuosa con la naturaleza y con el entorno, que para adelante. Así que estamos en contacto, porque ya como no se puede hacer la Sierra de los Pinos, estamos intentando ver si se puede hacer aquí la Sierra de Ubrique. tendremos que ponernos también en contacto con el ayuntamiento a ver si nos da luz verde, porque claro, aquí paso que demos tenemos que ser tanto ayuntamiento como parque natural. Eso de un lado, no sé si hay más actividades que podamos comentar. Por ejemplo, hablábamos de senderismo, no sé si ya habéis realizado alguna ruta. No, todavía no hemos realizado ninguna ruta, pero tenemos en mente hacerlo, hacerlo en breve. Y luego también hacemos estamos haciendo ahora proyectos de recuperación de equipamiento de uso público. Tenemos también pendiente el proyecto de la realización del curso de primeros auxilios, que haremos una convocatoria abierta a la que invitamos a todo aquel que esté interesado. Y estamos, ya les digo, no, como decía eso antes, la cabeza nos bulle, vamos viendo ideas de aquí, la gente nos para por las calles, nos pregunta qué vamos a hacer, qué tal. Y también estamos haciendo un proyecto contra la contaminación acústica, tal. Y estamos muy, muy atareados, muy atareados. Lo más próximo de todas formas sería ese curso de primeros auxilios. Probablemente sí. Porque eso conocemos que de primera mano, que hay mucha gente interesada, nosotros los primeros, y creemos que es algo interesante. Y es básico, además. El curso de primeros auxilios es que nos vale para todo, nos vale para nuestra vida diaria, nos vale para el campo, nos vale. Y sería un curso de 40 horas, que es bastante completo, que no sería de socorrista terrestre, sería realmente el título del curso, y nos acredita pues para poder realizar los primeros auxilios, para poder atender en caso de fracturas, y ahí estamos negociando el precio, porque a través de Cruz Roja sale bastante elevado. Hemos intentado que el ayuntamiento nos cediera un local, nos ha dicho que sí, pero como el monitor tiene que desplazarse desde Cádiz tiene que venir aquí todos los días a impartir el curso de las 40 horas. Y ahí estamos, a ver si nos da un buen precio. Mira, Juan Carlos, el problema del curso radica en que todo guía de la naturaleza debería de tener un curso de primeros auxilios, porque estamos jugando con personas que se pueden caer, se pueden tener torceduras. Es básico tener un curso de primeros auxilios ante cualquier accidente. Quiero decir desde aquí, hombre, que esto no es tan fácil como se pinta, de que nosotros ofertamos una actividad y venga, vamos todos al campo, bonito, todo. Y es que no se puede hacer así. Las cosas tienen sus pasos. Tienes que tener un guía homologado, tienes que tener tu curso básico de 40 horas de primeros auxilios. De aquí quiero decir que el ayuntamiento nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento y nos ha ofertado lo que es la cuestión de aula para impartir el curso. Nosotros nos pusimos en contacto con el colectivo de Cruz Roja. Estábamos barajando si a un mayor número de alumnos podría salirnos algo más económico. Y también estamos en contacto a ver si puede ser subvencionado también un poco por las juventudes, ¿no? Por el Instituto Andaluz de la Juventud, para que nos salga algo más económico. Por eso me vengo a referir que es una de las cosas más importantes, porque no podemos salir al campo ahí a lo loco. Venga, hacemos una actividad que siempre hay un riesgo, y eso en teoría iríamos en contra de la ley, en verdad. Sí, una cosa es salir, pues vosotros mismos a disfrutar, y otra cosa ya enfocarlo para personas que quieran inscribirse y demás, que para entonces sí que queréis contar con todo eso ya preparado. Exactamente, y es que no es tan fácil. Es que un compañero también de la asociación que ha hecho el curso de montañismo nos llegó incluso a comentar que nosotros, que incluso vayamos a una ruta por nuestra cuenta con tu pareja o con conocido o allegado, si a ellos en cualquier caso les pasara algo, los responsables seríamos nosotros por la cuestión de tener ya simplemente el título que tenemos. No sé si me entienden o no, me quiero ser lo más explícito para que la gente nos entienda. Yo, por ejemplo, que estamos titulados con el curso de Guía de la Naturaleza, yo todos los fines de semana hago mis rutas con mi pareja o con todos mis allegados. A ellos, por ejemplo, les pasa cualquier cosa, torcedura, y si ellos quisieran y estarían interesados en buscarte las cosquillas, te las pueden buscar, porque ya tú, al tener tú el curso, eres tú el responsable sobre ello. Hasta tal punto. Bueno, pues ya decimos, todo ello en torno al colectivo que se está poniendo en marcha. Si se han sumado ahora a esta entrevista, estamos hablando de Ubrique, Corazón Verde, esta asociación de reciente creación que está dando sus primeros pasos, y que decíamos, después de contar con 8 socios fundadores, en realidad está abriendo las puertas para cualquier persona que quiera formar parte de este colectivo. ¿Cómo puede formar parte? Ya hemos hablado de los objetivos, de las actividades que tenéis previstas. Seguro que hay personas que pues también estarían dispuestos a compartir esos objetivos y esas actividades. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Bueno, solo simplemente tienen que acercarse al local al que nos reunimos, en el Bar Pabellón. Normalmente estamos allí los lunes a eso de las 9 y ponerse directamente en contacto con nosotros, hablar o a través de correo electrónico. El correo electrónico que era, no me acuerdo de la dirección. Sí, el correo electrónico es ubriquecorazonverde, todo junto, @gmail.com. También está el blog, que está ya establecido, simplemente lo único que hay que empezar, como quien dice ya, a rellenarlo, vaya, que es ubriquecorazonverde.blogspot.com. Con la triple W por delante, claro está. Decíamos 8 integrantes como socio fundador, pero me imagino que habrá de todas formas otras personas que ya habrán contactado, habrán hablado por la calle y ya querrán formar parte del colectivo. Incluso estaríamos seguro hablando de más personas ya, ¿no? Sí, exactamente. Ha habido gente que está interesada. Hay que decir que todo el que esté interesado se puede poner en contacto con nosotros, que actualmente, como está la cosa como está, desgraciadamente, con la crisis y demás, no hay cuota tampoco todos los meses, a no ser que hagamos alguna actividad excepcional, que entonces sí habrían que poner una pequeña cantidad, pero vamos, que actualmente no habría ningún problema de cuestión de dinero y de cuantía. Uh-huh. Así que aquel que se quiera integrar a la asociación, las puertas están abiertas para todo el mundo. ¿Estáis quedando para salir los fines de semana, por ejemplo, a algún sendero por ahora o todavía no? Me decís que no. No, todavía no estamos saliendo, Juan Carlos. Pero probablemente pensando el curso de cuando hagamos la primera salida, queremos hacerlo bien hecho, y la idea es pues contar ya con ese curso de primeros auxilios, que lo tengamos todo, y si surge algún contratiempo en el camino, que podamos ver cómo funciona y solucionarlo y solventarlo pues como debe de hacerse. Ahora también hemos presentado también un proyecto muy importante, que para eso sí que nos haría falta también que se apuntara más gente, que pudieran pues echarnos una mano y apoyarnos. Tenemos un proyecto que es el trasvase, en la zona del trasvase, que hemos presentado, que sería para, bueno, primero para poner en funcionamiento ese bar que hay allí. Que en verdad que hace mucha falta que ese bar se abriera, que diera servicio a todo aquel que vaya, igual que van a hacer las barbacoas, que allí la gente pues se reúne, y ahí hace falta pues que haya un restaurante o un bar abierto con su servicio. Y también queríamos poner o intentar ahí que se hiciera un escenario natural, justamente enfrente en la zona que está enfrente del bar, hacer ahí un escenario. Y pues que se pudieran dar conciertos de cualquier tipo, o cualquier tipo de baile, de actividad. Y justamente en la zona de al lado también del bar iría pues una zona de carga para caravanas, que aquí en Ubrique no hay ninguna. Y bueno, aquí hay muchas caravanas que vienen de extranjeros, de franceses, de holandeses. Luego también en el mismo trasvase pusimos la creación de 10 huertos ecológicos para... Huertos serían ecológicos y serían para personas mayores y que sería intergeneracional. Debería trabajar en cada huerto 2 personas, una persona más mayor y otra 25 años menor, con la idea de que bueno, pues esos conocimientos que se tienen de una generación a otra pues vayan pasando, y a la misma vez pues la persona mayor, aparte de estar trabajando en el huerto y tener sus beneficios de lo que sacara, pues comparte tiempo con un muchacho joven que le puede ayudar en las tareas más duras, y esa sería un poquito la idea. También pondríamos un punto de encuentro ciclista para que salieran desde allí, o una zona con juegos, actividades, pues petanca, bueno, para las personas más mayores, una vez que terminaran los huertos de atenderlos, pues pudieran pues disfrutar un poco del aire libre, del tiempo libre allí. También podrían visitarlo los colegios. Hemos presentado un proyecto completito, a ver lo que ocurre, porque estamos ahí expensas de que no sabemos muy bien a quién pertenece. Eso está como... no es del ayuntamiento, no es de nadie, no sabemos de quién será. Estamos ahí intentando averiguar si es de la Junta ya o es del ayuntamiento, a ver si nos abren las puertas por algún lado, y en el caso de que ahí se abriera, pues habría trabajo también para algunas personas que... porque eso habría que mantenerlo, necesitaría personal, y ahí estamos intentando que ese proyecto salga adelante. Otro proyecto también que estoy yo también personalmente trabajando junto con otra muchacha, que es Carmen, que ella es profesora de primaria. Bueno, no es profesora porque no está ejerciendo, pero tiene la titulación, y queríamos presentar un proyecto de la bajada de la calzada romana para niños. Sería de para los colegios, para presentarlo, para hacer esa bajada con niños, y que, bueno, pues que vieran la época romana desde otro punto de vista, no tan sentado en clase, sino que interactúen con el medio natural, que se involucren un poco en la historia de Ubrique, y que la vivan y la sientan pues igual que nosotros la sentimos. Gracias. Hay que destacar, por ejemplo, ¿no?, lo que es el centro de recepción del parque periurbano, como comentáis, que siempre, de luego, y además se ha hablado por parte de otros colectivos también de ponerlo en marcha. En definitiva, cualquier idea siempre es mejor que no esté cerrado como hasta ahora, y sobre todo porque al final las instalaciones se van deteriorando. Y comentaba además Maricruz, ¿no?, que existe ese problema sobre la titularidad, que es de la Junta de Andalucía, pero que se cedió al ayuntamiento, la recuperó y ahora, bueno, pues está ahí en ese intervalo. Por tanto, habéis presentado el proyecto, ¿no?, ante el ayuntamiento, para que pueda ser una idea de futuro y que se ponga, sí, que abra su puerta, ¿no? ¿Y ante el grupo de desarrollo? Hemos presentado en el grupo de desarrollo rural en Villamartín. Bueno, hay que decir también que este proyecto, la verdad que no es solamente nuestro, que nos han apoyado muchísimo, y son los que nos han un poco dado la idea y ayudado la asociación, la Federación de Asociaciones de Vecinos Ubrique 88, no, desde el principio, y la verdad que se han portado muy bien con nosotros, han sido muy amables, y también nos han cedido su idea, porque la idea de hacer los huertos ecológicos en principio era suya. Nosotros hemos adornado, hemos puesto los huertos y hemos intentado hacer algo más, no solamente parte. Hemos buscado una actuación integral que revitalizara la zona por completo, porque pensábamos que los huertos no podrían vivir de forma aislada. Entonces, el resto de proyectos y actuaciones en las otras partes del trasvase vienen siempre vinculadas a la creación de los huertos ecológicos. Y en cuanto a la financiación de este proyecto, pues la verdad que en el caso de que funcionara el bar y funcionara los huertos, pues se cobraría una pequeña cuota mensual por uso del huerto. Entonces, pues ahí ya se va sacando un dinerito que puede pagar a una persona para que se haga cargo de que no ocurra nada ahí. En cuanto a lo del bar, pues el bar se mantiene solo, evidentemente, y lo que se sacara de ahí pues es para conservar y mejorar aquel entorno, que no sería el que una persona lo explota y saca beneficio, ¿no? Ese bar sería para que la asociación lo gestionara de una manera que los beneficios redunden en todo el trasvase, no en el bar. No sería para sacar beneficio a la asociación, sino para que el beneficio de ese bar sea íntegro para el parque, o sea, para lo que es la zona del trasvase. Sí, está claro que una, más que rentabilidad económica, rentabilidad social, ¿no?, de lo que ya existe, desde luego, y que debe utilizarse. Pues nunca mejor dicho, digo, por un poco el tema del que estamos hablando, en definitiva, el colectivo que ahora mismo está sembrando un poco ideas, está sembrando proyectos para, bueno, pues dentro de un tiempo poner ya en marcha con diferentes actividades. Queremos comentar, ¿no?, dar a conocer lo que es Ubrique Corazón Verde, y no sé si de cara a las personas que nos están escuchando, algo más que añadir. Sobre todo animar, ¿no?, a toda aquella persona que tenga interés, que tenga esa misma inquietud que vosotros, pues que se ponga en contacto con vosotros, ¿no? Sí, que lo haga sin tapujos, sin cortapisas, que somos gente joven, gente muy expansiva, muy... No, con ganas de trabajar y con ganas de luchar porque salgamos de esta crisis de alguna manera. Ya que por el tema de la piel, pues bueno, ya la piel es la piel y no puede explotarla más de lo que hay. Hay que intentar buscar otras salidas para superar esta crisis. Si nos unimos, pues evidentemente tendremos muchas más posibilidades de que, pues si salga un trabajito de, pues en cuanto a turismo, vamos a ver más gente, va a venir más gente, los bares van a ir mejor, las tiendas van a ir mejor, porque todo visitante no se va a salir de aquí sin un recuerdo de piel, no va a salir de aquí sin tomarse algo en un bar, y eso en definitiva, eso va a mover la economía de Ubrique, evidentemente. Evidentemente, todo suma, está claro. Bueno, pues con ese objetivo se pone en marcha Ubrique Corazón Verde. Nos vamos a quedar aquí, si os parece. No sé si algún otro apunte, pero bueno, pues insistiros desde luego que en todas las actividades, proyectos que pongáis en marcha, pues aquí Radio Ubrique a vuestra disposición. Jesús, creo que quería comentar algo. Sí, Juan Carlos, yo quiero, ya que dentro de la asociación hay varias categorías, yo soy el indicado para el tema de sendero. Quiero decir que las actividades que se hagan desde la asociación en el tema de sendero van a ir enfocadas como he plasmado yo todas las rutas que hago cada fin de semana en mi blog. El que esté interesado, que se puede entrar en mi blog y ya más o menos tiene un punto base para saber cómo van a ser las salidas de la asociación, para tener un punto de partida. Si me permite... Sí, por supuesto. Si me permite, es www.elsenderodejesus.blogspot.com. O con una simple búsqueda en Google, buscando rutas serranas, saldrá el sendero de Jesús. Es decir, que llevan por cerca de 10.000 visitas en cuestión de 8 meses que llevamos, y ahí estamos trabajando en ello, y esto va a ser más o menos el fiel reflejo de la salida de la asociación. Las rutas que se vayan programando en el futuro. Pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí, pero bueno, pues a vuestra disposición para ir hablando de esas actividades que pongáis en marcha. Y decimos, se trata de un colectivo recién nacido que está, bueno, pues poniéndose a caminar Ubrique Corazón Verde. Y si os parece, bueno, pues David, Maricruz, Jesús, José Luis, volvemos a hablar en cuanto que haya novedades. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Radio Ubrique por habernos cedido su casa. Gracias a vosotros.